lo canta el pajarito. Mi abuelito está perdido. Ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre. Las alas caían, por eso es que mi abuela pelea.